de Canelones. Ah, con la pelota Ra, lo está persiguiendo Breño Campo y Ra coloca para Fermerín, también lo persigue Ocampo. Levanta la pelota que va despejando el mejor. Ha vuelto Oliveros, Oliveros en lesión de Felipe Carballo. Este es para Neves, va a Nacional. Pisó la pelota Neves, Neves para Carballo. Carballo tiró a colocar. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Carballo a los 40 minutos. Se le escapó la pelota al portero Fiermalin. Mérito el Carballo por rematar de media y cuarta distancia. Y desmérito. ¡Qué pelota que perdió Fiermalin por debajo de su caja torácica! Y a los 40 minutos disparó de 25 a 28 metros Felipe Carballo. No estuvo a la altura de su acontecimiento Fiermalin, pero repito, mérito otra vez de Felipe Carballo a rematar de cuarta y media distancia. Pasó a ganar Nacional. Estaba dicho en Oriental, quedaban muchos metros el mediocampo de Torque, lo dejaban venir a los mediocampistas de Nacional y podía rematar de media distancia si se animaban. Lo hizo un par de veces Martínez, también intentó con García, le dieron terreno fértil, no perdonó Carballo. Esta cancha es engañosa, tal vez le picó un poco embromada la pelota, pero la defección fue toda del guardameta Fiermalin. Una fatalidad, el partido estaba parejo, el que acertara se llevaba el premio, gana Nacional y en este momento pisa firme en la tabla anual del uruguayo. Habitar, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. La tabla anual, pensá Matías, por favor, dale, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tabex Sur. Nacional 55, Torque 46, Liverpool 45, Peñarol 44. La pelea Armando Méndez, hoy más ragnista que jugador de fútbol, ¿eh? La pelota jugada abierta para el pique de Lucas Rodríguez. Se viene Torque, entró embalado, rebotó en el taco la borda. Vuelve a tomar la pelota su compañero de equipo Lucas Rodríguez, conjuntamente con Del Prete, dejaron pasar para Alende. Alende que lleva, Alende que marcó por Neves, gran quite Neves. Ha vuelto a pelota Neves al espigado volante Emiliano Martínez. Con gol de Carballo, mal el portero de Torque, está ganando Nacional. La pelota abierta para Daniel Ocampo. Se vino Ocampo, Ocampo metió al medio, se tira Vergesio. ¡Gol de Nacional! ¡Ruge Vergesio, ruge! Aquí en el Charrúa. Muy bien, Brian Ocampo. Ocampo y García tienen vida y propia. Tienen mucha vida propia. Ocampo y García. Y si se la pasan bien a Vergesio, se multiplican sus aportes al equipo tricolor. Bueno, en 2 minutos 30 cambió radicalmente las cosas. A los 40, gol de Carballo, mal Fiermalin. Ahora invadió Ocampo. Observó la colocación de Vergesio, vino para Vergesio, que escapó del futbolista Ra, lento Arismendi, y dejó con tiro corto Vergesio. Sin asunto el portero Fiermalin. En 2 minutos y moneda. Cambian las cosas, cambian. Nacional ganan 2-0. Charrúa, dos flechazos de Nacional en 2 minutos. Vergesio la manda a guardar, queda mal parado Torque, queda enganchado Arismendi, la velocidad que era factotum de Brian Ocampo, otra vez determinante, le sacó tres cuerpos, el toque, la asistencia, el pase gol y el cordobés que no perdona a lo equipo grande, a lo cuadro grande. Nacional saca 2 de ventaja y pisa más que firme en el partido y en el campeonato. Para que se viene Pablo García, para Polaco, tira Pablo García, rebotó la pelota y se da atentamente a Fiermalin, casi el tercero. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con Ira 12 para crecer. Al ataque va Torque, que en su escenario está perdiendo 2-0. Muy tibio lo de Torque, le falta un poquito de vibración, de tener algo más de fibra, toca, pero nunca mira el arco de Roche, se ha aproximado con algún centro pasado, pero poco por ahora. Se levanta la pelota para Pisiquilo, arranca el marcador como si fuera puntero, colocó el medio, peligro, cerró un hombre, viene... ¡Gol! ¡Gol de Torque! Guerrero la calzó de aire. ¡Guerrero! Entró, este elemento que entró hace pocos minutos al campo de juego, y casi en 24 minutos se pone a un gol Torque. Esto lo va a estimular, de pronto lo puede alterar un poco Nacional. La calzó de aire Guerrero, descontó Torque. Nacional ahora gana 2-1, antes de 24 minutos de la complementaria, un tiro bárbaro del atacante Guerrero. Un verdadero golazo de Guerrero, que da batalla, que da pelea, dentro del área, en la guerra abierta o cerrada del área, apareció Guerrero para despertar a un Torque que estaba dormido, que tocaba pero no lastimaba. Nacional se descansaba en la ventaja. ¿Cambiará el partido ahora? Pará, Polaco, que va para Trasante. Pará, que arrancó Trasante. Atropella con la pelota, gira, toca, juega. Metió para Brian Campo, pará, vino al centro. ¡Gol, Vergesio! Gol a 9 en offside. Era gol de cabeza, se la anula por offside. El gol a Vergesio. Continúa ganando Nacional 2-1. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer.